Yes, but you have coffee. Caminaba por la acera y vi que en dirección contraria venía una señora con la oreja pegada al teléfono y que por tanto no miraba al frente. Si no me apartaba, chocaríamos. Como en el fondo soy malo, me detuve bruscamente y me volví hacia el otro lado como si estuviera mirando el final de la calle. De este modo, la señora se estrelló contra mi espalda. Yo había tensado el cuerpo preparándome para el impacto y aguanté bien. Ella se quedó descompuesta, se le cayó el teléfono, se dio cuenta de que había chocado con alguien que no podía verla y que era ella la que debía haberlo esquivado. Farfulló unas excusas, mientras yo le decía con humildad: no se preocupe, son cosas que pasan. Solo espero que el teléfono se le rompiera al caer al suelo y aconsejo a quien se encuentre en una situación parecida que haga lo mismo que yo. Desde luego, a los adictos al teléfono habría que matarlos de pequeños, pero como no es fácil encontrar todos los días a un Herodes, es bueno castigarlos de mayores, aunque nunca entenderán en qué abismo han caído y perseverarán. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz está con vosotros. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. With the mad black, yeah. Subwoofer in the trunk, kicking to the bass. Now I got this fucking dude. put a gun in my window and go tap, tap, tap. So I picked up the map, black, yeah, on my lap. And I said, yo, Lundy, can you please leave back? Say to my spouse, it's a fucking night. Sick, take a bitch, yeah, you gonna die. But before, it's a hand, but then you go. Fuck off! Black, taste the fucking flow. Taste the black, it's a hood, do the fucking horn. Stay black, set a pen in your wand. Speak, but it's gunny, but it's a pill, and you kill. Shit just got real. Yo, everybody wanna be a gangster. Do you wanna be a gangster, bro? Till it's time to do gangster shit. So what you wanna do? She's so hot right now, but look out for that one. She'll fuck up your whole life with that little Gucci coochie. NAC Radio Universidad Veracruzana, Shatatakhne, Watangstotlakhne. Sé muy bien que sobre el síndrome del móvil se han escrito ya decenas de libros y que no habría nada más que añadir, pero si nos detenemos a reflexionar un momento, parece inexplicable que casi toda la humanidad haya sido presa del mismo frenesí y haya dejado de mantener relaciones cara a cara, de contemplar el paisaje y de reflexionar sobre la vida y sobre la muerte para dedicarse a hablar de manera compulsiva, casi siempre sin tener nada urgente que decir, consumiendo su vida en un diálogo entre invidentes. Estamos viviendo en una época en que por primera vez la humanidad consigue realizar uno de los tres deseos compulsivos que durante siglos la magia ha tratado de satisfacer. El primero es el deseo de volar, pero volar elevándonos con nuestro cuerpo, agitando los brazos, no subiendo a una máquina. El otro es poder actuar sobre el enemigo o sobre la amada, pronunciando palabras secretas o pinchando una figura de arcilla. El tercero es justamente comunicarnos a distancia, sobrevolando océanos y cadenas montañosas, teniendo a nuestra disposición un genio o un objeto prodigioso que de golpe pueda trasladarnos a Froncine, a Pamir, de Innisfree a Tombuctú, de Bagdad a Poughkeepsie, poniéndonos de inmediato en contacto con personas que están a miles de kilómetros de distancia. Y lo hacemos nosotros solos, personalmente, no como ocurre todavía con la televisión, en la que se depende de la voluntad de otro y no siempre se ve en directo. ¿Qué ha predispuesto a los hombres a las prácticas mágicas durante siglos? La prisa. La magia prometía que se podía pasar de golpe de una causa a un efecto sin los pasos intermedios. Pronuncio una frase y transformo el hierro en oro. Invoco a los ángeles y a través de ellos envío un mensaje. La fe en la magia no desapareció con la llegada de la ciencia experimental, porque el sueño de la simultaneidad entre causa y efecto se trasladó a la tecnología. Hoy en día es la tecnología la que te lo da todo y de una forma inmediata. Pulsas un botón de tu móvil y hablas al instante con Sydney, Australia. Mientras que la ciencia avanza despacio y su prudente lentitud no nos satisface porque querríamos tener el remedio contra el cáncer ahora y no mañana, de modo que depositamos nuestra confianza en el médico Santón, que nos promete la poción milagrosa que nos curará al instante, sin tener que esperar años. では音楽は形。 Come right in. Come on, gang, flap your wings. Got a date with an angel. Got to meet her at 7. Got a date with an angel. And I'm on my way to heaven. No one else could be sweeter. Looks divine when I meet her. Feel as proud as St. Peter. And I'm on my way to heaven. Soon I'll hear the bells ring out, and the choir will sing out. When the pearly gates swing out, she'll beckon to me. I've been waiting a lifetime for this evening at 7. Got a date with an angel, and I'm on my way to heaven. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Humberto Eco, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casas Cosenovi, Boris Schwemann, Lee Schwan, Cisse Schipper-Holber Nielsen y Marina Pavlova. Música: The Amber, Imagine Dragons y All Bowley. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. La relación entre entusiasmo tecnológico y pensamiento mágico es muy estrecha y va ligada a la confianza religiosa en la acción fulminante del milagro. El pensamiento teológico nos hablaba y nos habla de misterios, pero argumentaba y argumenta para demostrar hasta qué punto son concebibles o bien insondables. En cambio, la fe en el milagro nos muestra lo luminoso, lo sagrado, lo divino que aparece y actúa sin demora.